fueron al acto que se quedaba por el Día de la Bandera. Sí, ¿y ahí hablaron con quién? Hablamos con el intendente y el intendente dijo, diríjanse al señor Palacio Mario. Municipal y hablen con el señor Mario, que es secretario. Secretario de Santiago. Sí. Mario Lupardo. Exacto. Y bueno, ahí nos dijo él que esto no era municipal, pero que tampoco él nos dice vayan y métanse, está en el riesgo que queremos correr cada familia. Pero no es de ellos, no vino tampoco ninguna orden de ahí para reprimir a la gente. ¿Que eso fue lo que dijo la policía? Claro, había dicho, vino con ese dicho, pero no fue así. Y hoy él habló con el comisario, hoy nadie sabía nada. Nadie sabía nada. O sea, se tiraban la bola unos al otro, pero... Lo que hizo el secretario es llamar por radio a la comisaría. Sí. Ahí lo atendió el comisario, ¿no? No sabían quién era el que dirigía el operativo. No sabían cuál era el que estaba a cargo del operativo. No sabían quién dio la orden, porque si el intendente no había dado la orden, ellos tampoco tenían conocimiento de que de acá se llevaron 10 personas detenidas, no, demoradas. No había registro de eso. Y hay registro porque fue la ambulancia y los revisó a todos. O sea, quedó un informe. Quedó nuestra firma porque yo fui por el compañero que se lo habían llevado, ¿no? Entonces, como no había, no estaba ningún, ni la madre, ni el padre, ni ningún familiar directo, el oficial que me atendió a mí como que me ofreció negociar que me pase por la tía para firmar el documento, para que el chico saliera. Entonces, él lo que me dijo que con ese papel que me daba que vaya a la Fiscalía 19 a quejarme. Así me lo dijo, así, pero con total libertad. Con esto andá y quejate a la Fiscalía 19. En San Martín. En San Martín, exacto. Entonces, después cuando yo llegué acá, que estaban todas las personas ya, ellos lo que decían era que los habían sido agredidos, pero muy maltratados por todos, que no les importó ni chico ni nada, como decía acá la vecina. Entonces, eso pasó así como, de repente vino la urbana. La urbana no actuó y actuó directamente la policía. Lo que nos dijeron ahora es que nosotros, si nos metemos así, van a venir y van a reprimir, porque hay una orden de no ocupar. Eso dijo un patrullero que vino, que no se identificó ningún oficial. No, nosotros le preguntamos el nombre, el cargo, y no se identifican. Ellos no tienen en la chaqueta el nombre. Entonces, no sabemos tampoco con quién hablamos. El que sí vino y dio la cara fue el director de la urbana, que es... ¿Cómo se llama? Pipo. El nombre, lo tenemos al nombre porque nos dejó... Le dicen Pipo. Le dicen Pipo, sí. Él es el que dijo que el intendente y el director de seguridad en este momento estaban reunidos para tratar a ver cuál es el tema que pasa acá. Pero que estaban ocupados en otras cosas también. Pero eso nos dijo como para tranquilizar, que esperemos hasta mañana a las 2 de la tarde. Y si no es mañana, será hasta el miércoles, 3 días más. Y acá hay gente que no tiene dónde estar. O sea, y también la otra cosa que dijo así como muy libremente, si esto es un basurero y esperaron 20 años, ¿por qué no esperan 3 días más? Como agrediendo. Y pasan así, con música fuerte, comiendo, todo el tiempo. ¿La policía? Sí, la urbana. Todo el tiempo pasan así como haciendo, bueno, acá estamos, a ver qué van a hacer. Y nosotros nos metemos al campo y automáticamente llegan los patrulleros. Si te quedas un ratito más, enseguida van a llegar, pero así, ¿eh? No te hablan, te corren, montan las armas y te van corriendo, así, no importa quién esté. Así que eso es lo que, más que nada, lo que nos preocupa y queremos denunciar. Eso hace la policía, no se identifica a ninguno, pero el comisario dice que desconoce el operativo. El comisario dijo que él no estaba en ese momento. Él les dijo al que estaba de vacaciones, de licencia. No se encontraba. Estaba de viaje. Eso es lo que le contestó él. Mario dijo que el señor ese dijo que no podía haber sido tampoco el intendente, porque el intendente tampoco se encontraba acá. También estaba afuera. No estaba acá. No podía haber sido nunca que sea una orden de él. Eso es lo que dijo hoy. O sea, que tuvieron 10 personas demoradas, dos de ellas, dos menores, dos mujeres, todos en el mismo lugar, digamos, encerrados, y sin darte explicaciones de por qué. Porque en definitiva, cuando llegas y le preguntabas, no te daban información, no te dicen nada, porque es una falta de respeto ese lugar, y tampoco se identifican. O sea, no sé, ¿no? Pues, ellos agarraron lo que acarició.